voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop.net, la red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. El auto de Alfonso Severo, el testigo que hoy debía declarar en el juicio por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y que se encuentra desaparecido desde ayer, fue hallado esta tarde en la localidad bonaerense de Gerli, en el partido de Avellaneda. Una nueva reunión para intentar destrabar el conflicto con prefectos y gendarmes. Los efectivos siguen apostados en los edificios guardacostas y centinela. Sus representantes fueron convocados a un nuevo encuentro. El ministro Berni había prometido una respuesta para el martes. Estudiantes de 5 institutos terciarios de formación docente de la ciudad de Buenos Aires se sumaron a la toma de los colegios secundarios contra la homologación de títulos. Ayer, los estudiantes se habían reunido por decisión de la jueza Elena Liberatori con el ministro de Educación porteño Esteban Bullrich, y debido a que no se arribó a un acuerdo, la magistrada citó a las partes para mañana. Tiempo atrás en Gente Sexy pasaba lo siguiente. Está Bobby Flores con nosotros. Sí. Y que venía acá de estar paseando por Day Tripper también. Y también está Liniers. Liniers está a punto de firmarle un libro a Bobby. Ahí está dibujándome. ¿Qué quiere que te ponga Bobby en la dedicatoria? Con cariño y admiración profunda. En Gente Sexy, esto ya pasó. Luku, vos me miraste a mí, me dijiste esto para esto vos, para y vos, me das una bolsa, de arena. De harinita. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Sí. Harinita, vamos a explicarle a la gente que está escuchando del otro lado. Harinita es una golosina tucumana, bien popular. Toma. Sí, es una bolsa de plástico que adentro tiene harinita tostada y azucarada. Se vende en la puerta de los colegios. Eso vende en la puerta de los colegios, bueno. Es obvio. Lo vende un florista. Bueno, lo mismo que toma Renzo. Sí. Hace un tiempo atrás, en Gente Sexy, pasaba lo siguiente. Y ahora estamos en un momento de mayor prolijidad, bebiendo mate y con algunos libros muy prolijos también, con un arte de tapa muy cuidada de la editorial común, que es la editorial del señor Liniers. La verdad es que me influye igual Kino que Woody Allen. Están ahí en el laboratorio, son como esos ingredientes que tenés y después los pasás por tu tamiz y haces mezcolanzas y ensaladas. Lo que tiene Kino es lo que tiene Lennon. Hay libros que te hacen más culto y hay libros que te hacen mejor persona. Esto pasó en Gente Sexy. Yo no quiero que la columna de Joe Fernández sea solamente una cuestión de fruta, sino que también podamos fundamentar con astrología. Mi signo es Virgo y la consulta es cómo lidiar con los ex de una sagitariana. Con los celos. Con los celos. Ejemplos de celos de esta sagitariana. Bien. Estás mirando el mail. Le dedicas más atención al mail que a mí. Ellos son más importantes. El ladrón cree que todos son de su condición. Fíjate un poquito qué es lo que pasa en esa sagitariana. Bueno, lo conocí antes, sure. Tipo, ¿no? Cuernos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy. Algunos tópicos para hablar sobre ellos a mí me ponen nervioso. Te juro que hoy nunca estuve tan nervioso para arrancar un programa de radio como hoy. Te juro. ¿Por qué? No sé, Es algo que estoy como anonadado, no sé, me resulta tan sorpresivo que suceda algo así. Alguien te puede decir, pero loco, no te tiene que sorprender, ya pasó con Julio López. Sí, sí. Digo, con esto no quiero decir que lo que vaya a pasar con Alfonso Severo sea que termine como Julio López. Digo, pero la verdad que no lo puedo entender y me cuesta mucho reflexionar sobre un tópico así. Pienso en las palabras que están y en las que no están. Digo, ¿cuáles son las palabras que están? Normalmente usamos a la dictadura como básicamente como la manera de descalificar al que piensa diferente. Sí. Sí. Y eso se utiliza en todos los sectores políticos y sociales, ¿no? Digo, esto es una dictadura, no me gusta algo, esto es una dictadura. Y hoy pensaba que los pequeños rastros de dictadura que puedes tener en una democracia, porque gracias a Dios que estamos en una democracia, suelen aparecer en situaciones como esta. Utilicé un verbo, mirá justo el verbo que vengo a utilizar, que te desaparezcan una persona, está bien, en la dictadura lo hacía el Estado, eso está clarísimo, pero en este momento hay silencio. Hay silencio, pero digo, por parte del gobierno en este momento hay silencio. Sí. Hay un montón de gente que se expresa en las redes sociales con respecto a Alfonso Severo. Desde los medios tratamos de dar la mayor información posible desde nuestro lugar. Un lugar con aquellos periodistas que se informaron siempre sobre el caso Pedraza, el caso Mariano Ferreira. Para mí es también caso Pedraza, ¿no? Por la importancia que tiene Pedraza en este caso. Recién escuchábamos a Diego Rojas hablando en Day Tripper. La verdad es que, no sé, me supera muchísimo esta situación. No me siento, no parezco Viviana Canosa, boludo, hablando de este tema. No, bueno, pero realmente... Pero pasa que la señora... Viviana Canosa fue 678. No sé, bueno, sí, no, pero... Pero pasa que es una cuestión de sensaciones y es como... Se aleja un poco de la parte más racional, me parece a mí. Pero es como, obvio. No, es inentendible. ¿Qué está pasando? O sea, no entiendo cómo puedo despertar con esta noticia hoy. Sí, total. Es eso, me parece hubo que es avisos, irracional. Aparte, hubo avisos. Y lo más propio de una novela mafiosa, lo que podés encontrar en una ficción, de repente aparece ahora, digo, sucede ahora, que es que, bueno, este es el tipo que va a venir a declarar y es el tipo al que le balearon la casa un día después del crimen de Mariano Ferreira, que dijo que había armas en los galpones ferroviarios. Chau, ya está. Y aparece el auto de repente. La llave, todo, sí. Realmente es una cosa... increíble o no es increíble, pero no puedo dejar de pensar también en Jorge Julio López, en los 6 años desde que desapareció, en el silencio que hay, en la justicia que nunca llegó, en esa complicidad por omisión que tenemos todos de olvidarnos durante 364 días al año, básicamente. Sí, aparte nos agarra en una semana en la que todo está muy raro. De golpe era todo bueno, quilombitos normales. Ayer todo esto de los gendarmes, prefectura, Garré, que salen todos a hablar, dicen dictadura por un lado, dicen golpe de Estado por el otro. Sí. Es como una locura y de repente esto, que es la más cruda realidad entre más tanto concreto, delirio... ¿no? Digamos, claro. Que lo otro. Entre que en realidad tanta era una cosa salarial. ¿Sí? Totalmente. Sí, por eso, para mí es... por eso también lo que decía las palabras, ¿no? ¿Por qué comparar a todo con una dictadura cuando los pequeños rasguños que te puede dejar de un fantasma de una dictadura los tenés en esto, en estas cuestiones? Yo creo que para fortalecer, para poder hacer fuerte una creencia política, una creencia ideológica, es importante la crítica también, digo, y que no hagamos oídos sordos o que cerremos los ojos ante situaciones que van sucediendo, digo. No me gusta tampoco cuando empiezo a ver, digo, porque ya se vieron algunos que empiezan a utilizarlo políticamente, ¿no? Digo, sí, le tiro este peso importante a otro porque con esto voy a sacar un rédito. Eso suele suceder bastante. Todo termina siendo eso. Todo el tiempo. Termina siendo eso, digo. Hasta que pase algo así. El Mitre y demás cuestiones, ¿viste? Termina siendo todo eso. Algo que también puedo decir recién de Jorge Julio López, que es importante esto, lo de no ser cómplice con el silencio o el olvido, pero se hace muy difícil porque los que no quieren que se sepan las cosas apuestan a eso, a banquemos que ya van a pasar las aguas turbulentas. No, quizás bueno, se va a calmar un poco, mirá, la cuestión acá. Realmente digo, el anillo de Grondona, lamentablemente muchas veces es cierto, todo pasa, lo único que no pasa es la memoria, y la memoria es eso que siempre está diciéndonos, mirá que no te olvides que Julio López todavía es era un ser humano, era una persona. Alfonso Severo, esperemos que no vaya por ese camino, pero todo lo que sucedió nos tiene que servir justamente para que estas cosas no pasen, sino simplemente son palabras. Está en línea Alejandro Berkovich. Berko, ¿cómo te va? Acá Clemente del equipo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola Clemente, ¿cómo estás? Tucumanos, ¿cómo están querido, todos? ¿Cómo andas? Bien, bien, loco, bien. Yo arranqué el programa, la verdad, muy nervioso. Nunca me pasó algo así, como arrancar un programa nervioso por una una noticia que la verdad que me llama muchísimo la atención, o quizás no me debería llamar la atención. No sé qué pensás vos, Berco. Mira, sí, es muy llamativo y es muy preocupante. Hoy estaba citado a declarar Alfonso Severo, un hombre que tiene toda su peculiaridad. Lo comentábamos hoy más temprano con La Negra, cuando se produjo la noticia de la desaparición. Severo no es un hombre de los que protestaban contra la Unión Ferroviaria, sino, por el contrario, es un insider de la Unión Ferroviaria. Es un tipo que fue gerente de Ferrobaires, línea que justamente gerencia la Unión Ferroviaria, hasta 2009. En 2009 lo sacaron de ese puesto y se quedó trabajando en la línea, pero no como gerente, como autoridad. Y después, el 21 de octubre de 2010, el día siguiente al que asesinan a Mariano Ferreira, él fue a denunciar que le balearon la puerta de su casa. Y le balearon la puerta de su casa porque había ido a brindar información sobre el asesinato de Ferreira, y también porque sabía mucho de las maniobras de las patotas vinculadas a la Unión Ferroviaria, a las cuales se investiga justamente por el asesinato de Mariano Ferreira. Sí. Es un testigo clave para la causa, pero extrañamente no tenía custodia. ¿Esto es optativo, Berco? La custodia es optativa, ¿no? Sí, sí. Esto lo salió a aclarar el ministro de Justicia, Julio Alac, hace un rato. Dijo, ni la defensa, ni la querella, ni la justicia de oficio pidieron incluir a Severo, a Alfonso Severo, entre los testigos protegidos, en el programa de testigos protegidos. Esto implica que no tenía una custodia policial fija en la puerta de su casa, pero de todas maneras los servicios de inteligencia, que en vez de dedicarse tanto a escuchar teléfonos de políticos o de periodistas, podrían hacer un poco más su trabajo, es justamente tarea de ellos seguir el paradero de tipos así, ¿no? De tipos así importantes para un juicio como el de Mariano Ferreira. Pero que justamente está cruzado por mafias de todo tipo, y que además, acordate, Clemen, acuérdense que en los dos primeros días del juicio por Mariano Ferreira hubo descarrilamientos en el Mitre y en el Sarmiento, lo cual mostró, nadie terminó de comprobar que haya sido gente vinculada a Pedraza, pero mostró que hay todo un entramado protegiéndolo a Pedraza, a pesar de que está en prisión, para evitar que se castigue con todo el rigor de la ley ese asesinato y a la patota que actuó en ese caso. Hay una cuestión que es casi novelesca, digo. Vos lo que me describís en una película hasta suena increíble, digo, parece El Padrino 2 cuando a Pentangeli lo van a llevar a declarar y le muestran al hermano en un código mafioso. Digo, ¿por qué no se puede penetrar en el entramado de protección hacia Pedraza? Y hay que ver hasta dónde llega de alto, ¿no? Acordate que Cristian Favale, uno de los imputados que justamente tiene muchos testigos que están declarando sobre su responsabilidad, sobre la responsabilidad de otros, ahí en los disparos, tenía su llegada. Pedraza hablaba también con el Ministerio de Trabajo hasta ya después de iniciada la causa, de la investigación. Hay vínculos al más alto nivel político que todavía no han sido descubiertos. La gran pregunta hasta ahora con esta desaparición es si esto es un nuevo Jorge Julio López o un nuevo Luis Jerez. ¿Te acordás de Jerez? Sí. Eso, yo no sé si se acuerdan, en 2006 hubo la desaparición de este albañil, de Luis Jerez, militaba en el kirchnerismo, que había declarado contra Patti, incriminándolo también en hechos de tortura, y que desapareció un miércoles y apareció un par de días, el fin de semana siguiente, un par de días después, con quemaduras de cigarrillos, presuntamente secuestrado. En ese momento habló Kirchner, dijo que había fuerzas que estaban tratando de extorsionar a la democracia y todo esto. Y no quedó claro qué había sido ese caso, si había sido un secuestro, si había sido un autosecuestro, no quedó para nada claro. Bueno, a esta hora, con la información que tenemos, no sabemos si se trata de un caso o del otro. Lo que sí sabemos que es muy preocupante, hoy tenía que declarar, iba a incriminar a nuevos actores dentro de la investigación. Hay un periodista que investigó mucho este caso, incluso publicó un libro al respecto, se llama Diego Rojas. Sí, recién habló en Day Tripper. Sí. Él decía que se había reunido con Severo hace algunos días, justamente profundizando esta investigación, y que Severo iba a denunciar a nuevos involucrados, a un ex jefe de la Barra Brava de Banfield, que se llama Daniel Gess, y a Rubén Saldaña, otro presunto miembro de esta patota, que también están en Ferrobaires. Entonces, a ver, Severo sale ayer a las 10 de la noche de la casa de su hijo para ir a visitar a su nieto. Hace un rato sale en su auto, en un Clio negro, que estuvo buscando a la policía, hasta hace un rato que lo encontraron en Herli. Al auto lo encontraron con las llaves puestas y sin ninguna señal de haber sido violentado. Todavía por eso no sabemos si el auto lo llevó él hasta ahí, o si lo llevaron, se lo robaron, lo dejaron ahí, y cuál es su paradero. Lo cierto es que los abogados que patrocinan la causa, digamos la familia de Mariano Ferreira, Pablo Ferreira, que es el hermano que está haciendo mucho esfuerzo porque esto se esclarezca, no tenían trato. Yo hablé hoy con una abogada, con María del Carmen Verdú, una de las abogadas de los Ferreira, y ella me decía, mira, yo no tenía trato con Severo, todos sabemos que él sabía mucho, pero él es como una especie de arrepentido de la Unión Ferroviaria. Sí. Entonces, eso hace su testimonio más valioso, pero a la vez lo hace más raro todo, porque no es que es un testigo de los que luchaban junto a Mariano para que se eliminen las tercerizaciones, sino que el tipo simplemente ese día no fue a la patota, a la convocatoria que había hecho la Unión Ferroviaria para sacar, como decían ellos, sacar a los zurdos de las vías, y presuntamente por eso le balearon la casa al día siguiente. Berco, ¿no tenés una sensación, una cosa que me pasa a mí, viste, que es una sensación de democracia incompleta, sí, que estamos en democracia, gracias a Dios, pero estos casos, o un caso mucho más extremo, como el de Jorge Julio López, me hacen pensar que no, bueno, que acá todavía puedes hacer lo que querés en algunos aspectos, y sobre todo los más negativos, desapareció un tipo hace 6 años, nunca más volvió a aparecer, y hoy tiene que declarar uno que es un testigo importantísimo, y desaparece también. Imagínate cómo van a declarar los testigos que quedan de la causa Ferreira. Claro. Sí. Sobre todo los que tengan que decir algo comprometedor respecto de los tipos vinculados a Pedraza. Pero esto es, en todo caso, si es a propósito, es un amedrentamiento que va más que democracia incompleta, o sea, una justicia renga, porque la justicia necesita sí o sí garantizarle la seguridad de los testigos que van a declarar contra otro. En este caso, ¿qué dice el gobierno? Dice, bueno, ellos no pidieron la inclusión en los testigos protegidos, pero me parece que de oficio a tipos sí, así claro. Hay obvio, que protegerlos. Sí. ¿Y qué sabemos del lado del gobierno? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo está la búsqueda? Bueno, el Ministerio de Seguridad apenas a la mañana, esto lo tiramos con la negra a la hora que lo tiraron en general todos los medios, fue casi, de los primeros medios que lo dimos, porque venía circulando en la audiencia del juicio desde las 10 de la mañana. A eso de las 11 y pico ya empezó a salir en los medios, pero él estaba citado a las 12 del mediodía. Ya a las 11, el Ministerio de Seguridad lanzó una búsqueda nacional, alertó a todas las fuerzas de seguridad de todo el país para que encuentren el Clio negro y para que lo encuentren a él con la foto, que hoy la pueden ver en todos los portales, incluso ahí en el portal de la Rock and Pop también está. Lo que encontraron por ahora fue el auto. Sí. No lo encontraron a él. Pero, de vuelta, la desaparición es absolutamente grave, y ojo, porque se produce en el medio de este virtual levantamiento de la prefectura y la gendarmería, que también hace todo un poco más raro, ¿no? Sí, claro. Porque digo, ahora, en este momento, con ya más de 48 horas de los prefectos y los gendarmes en una especie de asamblea permanente, que ya no se sabe qué busca. No, y cada vez se van, claro. Hace más, ¿no? Parece que... Claro, porque, sí. A ver, los inicialmente los prefectos pedían un aumento salarial, no un aumento salarial, pedían que se eliminara el descuento de sus sueldos por este decreto que salió para reordenar las sumas en negro y qué sé yo. Ahora, les dieron marcha atrás con ese decreto, empezaron a pedir el mínimo de 7.000 pesos, que la verdad no es nada descabellado y que eso lo podemos discutir en otro momento. Estaría bueno que la policía tenga, como en Uruguay, un sindicato, por ejemplo, para hacer esto más democrático, porque sí, todos esos grupos que piden en general por los militares y por los policías, que son las mujeres, los familiares, que yo, en general son grupos fachos, que no tienen representatividad, que no se sabe bien a quién representan, pero, claro, inicialmente hablaban de guita, hablaban de los sueldos. Después apareció la Cecilia Pando, apareció Aldo Rico, claro, empezaron a decir, bueno, que se levanten todas las fuerzas. Las banderas en el DIN. A todo lo mismo, claro. Entonces, en este clima enrarecido se produce este hecho que, de vuelta, hace pensar, acordate, cuando era lo de Luis Jerez, también había, cuando ocurrió lo de Luis Jerez, también había una situación tensa y había pasado lo de Julio López. Entonces, eso, todavía con los elementos que hay, lo único que podemos decir es que esto es gravísimo para el juicio por Mariano Ferreira. De hecho, ahora va a haber a las 5 de la tarde una movilización en Plaza de Mayo, bueno, grupos de izquierda, derechos humanos, estudiantiles, gremios y todo eso, se movilizan ahí para reclamar la aparición con vida de Severo, pero no sabemos de vuelta si es accionar de los cercanos a Pedraza o si tiene que ver con todo esto que estamos hablando hace 2 días de los prefectos y de las fuerzas de seguridad en general. Clarísimo todo lo que nos contaste, Berco. Es como siempre, es un lujo sacarte al aire, y si bien el clima no corresponde, como no hablamos desde el lunes hasta ahora, felicitaciones por tu nominación a los premios Setter, por el excelente laburo que haces en Metro y Medio. Ah, muchas gracias, che, la verdad, muchas gracias. Y bueno, felicitaciones a todo el grupo, ¿no? Porque la verdad es que a la Metro le dio muy bien, a Rock and Pop también, y bueno, está bueno que se reconozca, aunque no sea lo central, está bueno siempre. Gracias. Abrazo grande. Alejandro Berkovich pasó por Gente Sexy hablando un poco sobre la noticia, la triste noticia del día de hoy, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la desaparición de un testigo clave en el juicio de Mariano Ferreira. Sí, algo que podemos hacer todos, ya que subimos todo el tiempo huevadas a Facebook y a Twitter, si tenemos cuentas de redes sociales, poner la foto de Severo para que ande dando vueltas. Por las dudas, es como un granito de arena, la van a poder encontrar seguro en nuestras redes sociales y de ahí la replican. Ahí va, la pueden levantar también de nuestro Facebook, creo que está en el sitio de Rock and Pop también, bueno, está en todos lados, y bueno, esperemos que se haga justicia en este caso, en el caso de la aparición de Alfonso Severo y en el juicio de Mariano Ferreira. En el programa de hoy voy a cambiar un poquito de clima, eso sí, hoy va a tocar 2 minutos en Gente Sexy, señor. Hoy vamos a hablar de cine, vamos a tener un montón de cosas y además, como siempre, maravillosa música, y por eso vamos a arrancar con un clásico de los Babasónicos. Llamado 6 vírgenes descalzas. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Yeah.

El sábado 6 de octubre, las manos de Filippi festejan sus 20 años y presentan su CD 20 años, que incluye Metete Conmigo. De las manos de Filippi con Residente Calle 13. No te lo pierdas. Sábado 6 de octubre, las manos de Filippi 20 años. Más info, palermogroup.com. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Ingresa el código de tu envase en clearargentina.com.ar. Podés ganar un viaje a Brasil y entradas para vivir la carrera final en Interlagos. Además, podés ganar increíbles tablets. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. No digas que no te avisamos. Fin espacio publicitario. Una película de zombies y otra película de zombies. ¿Sabe la diferencia entre Star Wars y Star Trek? Puede discernir entre slasher, gore y splatter. Puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. ¿Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok? Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De gente sexy. Pa-pa-la-pa-pa. Anótense, amiguitos, que vamos a jugar en un ratito al álbum blanco de gente sexy. Estamos tratando de cambiar un poco el clima porque, bueno, digo, no es un día muy común, pero nuestros ánimos irán increyendo porque en un rato toca Dos Minutos. Sí, señor. Dos Minutos, banda emblemática del punk rock nacional, que cumple 25 años. Sí, claro que sí. Tiene un motivo la cortina esta. Pero mientras, anotate al 4535-7625 que hoy vamos a jugar al álbum blanco de gente sexy por entradas para la fiesta clandestina, por discos, libros. Los discos son todos los últimos estrenos de la banda que vos quieras, seguramente lo tenemos. Sí. Son como los de La Manta, pero de verdad. Exactamente. Fiorella Sargenti con nosotros. ¿Dónde? Sí, acá. ¿Qué haces? Sí, la de la Bien, acá ando, ¿viste? Blanca, sí. ¿No? Sí. Sí, tranquilo. Sí, te bien igual. Un poco de calor. Vino una onda prima Jessy, ¿no? Sí, antes... ¿O prima cómo era? No me acuerdo. ¿Quién es la prima Jessy? La de los Duques de Hazard. No importa. No. Dejémosla. Es terrible. Daisy Duke. Antes de meternos de lleno en el tema, les tiramos los titulitos de los estrenos para que sepan más o menos. Sí. Búsqueda Implacable 2, Taken 2, con el Liam Neeson, que se enoja un montón porque le secuestran a la hija. ¿Otra vez? Sí, bueno, pero ahora lo secuestran a él, a la esposa, hay un montón de rusos o europeos. La mejor película de secuestro de hijo que tiene que ir a rescatar al padre. Comando. Sí. Sí, Comando. Comando a pleno sábado. Sí. Sí. ¿Vos qué decís? Continuemos. No, sí, Comando. Bueno, Taken 2 la tenemos, La Araña Vampiro, ya estuvimos hablando un montón aquí en este mismo programa. Hotel Transilvania, una animada del chabón que hace, por ejemplo, el laboratorio de Dexter, con Drácula tiene un hotelito, muy bonita y muy simpática para los más pequeñitos. Amigo. Sí, es para los más pequeñitos. Y después El Amigo Alemán con Celeste Cid y una historia de amor Rarely a mediados de los 50 en nuestro país. Y también Los Salvajes. Los salvajes. También Los Salvajes. En circuito alternativo. Claro. ¿Qué? Tipo en el Malva la dan una cosa. En el Lugones, en Malva casi seguro y en algunos lugares más. La verdad no tengo las salas acá, pero son varias salas del circuito alternativo. Sí, como siempre. El Cosmos probablemente. Apuesten por La Araña y Vampiro y por Los Salvajes. Sí, claro. Vayan a las nacionales, el primer fin de semana. Clave. Sí. Bien, ahora sí. Ahora sí. Hoy vamos a hablar de James Bond porque no se estrena. Se estrena la nueva película el 1 de noviembre, pero mañana cumple 50 años en nuestras pantallas. ¿Que la primera película de James Bond? La primera película se estrenó en 1962, el mismo día en el que salió el primer single de los Beatles, Love Me Do, también. Sí, 1962, mismo año. Esto que estamos escuchando es el tema de Bond por los Scatalites, como para meternos en ambiente con un poco más de onda. Bueno, teniendo en cuenta que su creador se fue a vivir a Jamaica y vivió los últimos años de su vida en Jamaica, esto va perfecto. Ahí se le ocurrió la idea de Bond, ahí le dijo, hay que ponerle James Bond al nombre. ¿Usted está diciendo 1900... que se influyó por la droga, no? No, no. 1962, nos ponemos más o menos en ambiente. Tenemos las crisis de los misiles cubanos ahí nomás. La gente creía que el mundo iba a terminar porque la Unión Soviética y Estados Unidos iban a bombardear, nos iban a matar a todos. Sí, iba a ser todo terrible. Los Beatles con una melenita muy graciosa y unas ropitas que ahora se ven muy estúpidas, pero en su momento era como, ¡ah, mirá que estos chabones, qué ropa loca! Sacaban su primer disco y... Ian Fleming veía por primera vez en pantalla a su personaje de sus novelas que había hecho en los años 50, James Bond, con el satánico Doctor No. que se estrenó en Inglaterra el 5 de octubre de 1962. Bien. El Vaticano se enojó, dijo, eso es muy agresivo, es muy violento, es horrible. ¿En serio? El Vaticano salió siempre con las cosas con los grandes temas. ¿No? Con los grandes temas, claramente. Ocupado. El Kremlin dijo, eso es para promocionar el capitalismo, es un horror, nos quieren imperializar, es terrible, qué sé yo. Los críticos dijeron, eso es una porquería, hasta el sexo no tiene gracia, es aburridísimo, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? A la gente le copó. La gente dijo, dame más, chabón, dame más. ¿Era Sean Connery o hay alguno que se me está escapando? No, era Sean Connery que usaba un peluquín porque en realidad ya se estaba quedando calvo, no era la primera opción. Por... El tipo dijo, bueno, vamos de peluquín. A la gente le encantó y ¿qué pasó? Ahora, 50 años después, dicen que la mitad de la población mundial vio por lo menos una película de James Bond. La mitad. Es improbable, pero puede mundial. Ser. Está muy bien, digo. Bien. Son 22 películas. Algunas seguramente. Son 22. A lo mejor viste una de Timothy Dalton y te querés cortar los huevos. Pero bueno, puede haber pasado. Yo las vi de chico esas películas. Del Bond de cuando éramos chicos. Sí, claro. Había un tema de ajá. Sí, bueno, a mí me tocó el Bond menemista, que era Pierre Brosnan, que ya todo era... Cuando lo ve uno dice, ah, era menemista aunque estaba fuera, es increíble, era toda una onda... Sí, Tina Turner, terrible. Bueno, 5 billones de dólares, billones en todo el mundo, una cosa terrible. El 1 de noviembre se estrena la nueva película, que es la tercera con Daniel Craig, que se llama Operación Skyfall, que tiene un tema de Adele Reda Bond, vieron la película. Daniel Craig está haciendo puchero todo el tiempo. Todo el tiempo puchero, todo el tiempo, tiene el no rostro sé. De todo el tiempo estoy puchereando. Sí. Puchereando. Daniel puchereando. Puchero le dicen, y, el tiki, y pone el puchero, puchero con arma. Y, claro, se pone, va. Y ahí va. Bueno, el tema de Adele sale mañana, es muy Adele el tema con toquecitos Bond. Y el 1 de noviembre se estrena, que va a ser la número 23, que tuvo un montón de problemas porque MGM se viste entró en bancarrota y los derechos fueron para allá, fueron para no sé dónde. Finalmente va a estar entre nosotras. Entre nosotros. Ahí dije nosotros. Chicas en rock. Películas favoritas de James Bond. Quiero ir al hueso. From Russia with Love, a mí me copa. Hablame, decímelo de España. De Rusia con amor. De Rusia con amor. De sí. que ¿quién era el John Bond? John Connery, okay. Y van en tren. Y esa me Pussy Galore. Mucho. Es esto, ¿no? Sí. Creo que sí. No me acuerdo. Bueno, ahora voy a nombrar algunas cositas que nos legó Bond por las que tenemos que... Porque ahora si uno se sienta a ver una película de Bond, ¿no? Yo te digo, bueno, mirate Thunderbolt. Sí. Y vos la mirás y decís, esto es medio una porquería, esto es relento, los diálogos son una porquería, la actuación es inmunda. Sí. Pero hay que ponerla en un contexto. Sí. Y Bond nos dejó muchas cositas por las que le tenemos que estar agradecidos. Por ejemplo, el héroe de acción moderno. Todas las películas de acción con las que nosotros nos criamos, ya sea ustedes que son bastante ancianos, que llegan ahí por los 40, o yo que recién estoy en mis tiernos 20. ¿Qué? ¿Qué hijo de esta hija de pasa? Un monstruo. Sí. Bueno, el villano caricaturesco salió de Bond. El tipo super capo que se gana todas y cualquier cosa que le pongas enfrente, el chabón te lo desarma, te lo salta, te lo explota. Sí. Bond. La minita, Bond. Los gadgets así, sacar huevaditas, chucherías, que eso son es más que una cuarta pluma. Bond. Eso está buenísimo. Eso es lo que más me copa. Sí. Eso está buenísimo. La mejor escena de todas las películas de Bond es cuando va a ver al inventor y le dice, bueno, tenemos esto. Y le dan Claro. A mí me gustaba de la gente 86 cuando satirizaban esa parte. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. La carga que puso Fiorella Sargenti. Sí, loco. Pará. Por ejemplo, la frasecita bananera, que después la vimos en Schwarzenegger, la vimos hasta La Vista Baby, en todas partes. I'll be back. Bond. También, cuando los tipos anotaron, dijimos, che, pongámosle que el tipo diga Bond, James Bond, o cuando diga batido, no revuelto, el martini, lo pusieron ahí, pegó grosísimo, y ahí todos dijeron, che, el héroe tiene que tener una frase canchera, no te pega. Bueno, todo eso hermoso se lo debemos a Bond. Por eso, varias de nuestras películas favoritas y series se inspiraron mucho en Bond. Por ejemplo, Indiana Jones, un héroe de toda una generación. ¿Cómo fue la idea? George Lucas dijo, che, me copa Bond, tengo que hacer algo parecido. Se le ocurrió, lo armó el personaje, todo, lo llamó a Spielberg y le digo, voló, venite, que tengo algo más grosso que Bond. Sí. Y era Indiana Jones. Mirá vos. Qué hermoso, mirá sí. Nos venimos más en el tiempo. Christopher Nolan, el que hizo el Batman este nuevo, que vamos todos a ver al cine, que hay loquitos que matan en Estados Unidos, también se basó un montón en Bond. Y ahí tenemos el Superagente 86. Sí. ¿Cómo nació el Superagente 86? Un tipo dijo... Che, hay que agarrar las dos cosas más populares del momento. James Bond en los 60, mediados de los 60, y el inspector Clouseau de Peter Sellers de La Pantera Rosa. Hagamos algo con eso. Entonces tenía toda esta cosa de los espías, los agentes secretos, Guerra Fría, artefactos ridículos, y la cosita tonta, graciosa del inspector Clouseau de Peter Sellers. Sí, de hecho había un doctor sí en el año 66. Claro, hay un montón de cositas que vas entendiendo después de grande cuando ves películas. Una que esta no creo que la sepan muchos, la bikini. ¿Por qué le debemos la bikini a James Bond? Él no la usaba. Capo, ¿no? Ahora ya cambió todo. Me lo voy a tatuar. Ahora de repente le interesa. Me lo voy a tatuar en la espalda. Es si no es que Roger Moore o Pierce Brosnan pelaran trikini y salieran por la vida. Sería pero en la primera película, en El Satánico Doctor No, Ursula Andrews, una modelo, muy bonita ella, le pusieron un pequeño bikini blanco, le hicieron salir del agua. Todos fliparon, cabezas explotaron, entre piernas se afiebraron. Y ahí todas las minas dijeron, hay que ponerse eso, conseguís todo, conseguís algo. Claro, es la que va. De ahí llegamos a las fotos de Moria en la playa. Exactamente, entonces la bikini que venía muy resistida porque era andar medio en bolainas por la vida, para todas las minas estas que andaban de polera en la playa, dijeron, la bikini. La que va es la bikini y en los 60 explotó y ahí empezaron a poner en todas las películas una mina bikini. Vamos a la cuestión musical que tenés preparada. Cuestión musical. La canción de la película. Ahora es bastante normal que una película venga acompañada con una canción de alguien muy hitero que grabó especialmente, ¿no? Lo vemos súper seguido. Está la canción de los Avengers, la canción de Batman, la canción de esto. Bueno, eso no era tan común antes. En las películas de Bond le dieron mucha bola, no solo a la música incidental, esa que vos ves cuando vas viendo la película, que tenía un poco de jazz, un poco de pop, un poco de orquesta, sino a poner una canción al final de la película con alguien que la rompiera para que esto después te lo pasaran en las radios, después en la tele, más adelante, en todas partes. Esto lo aprendieron con la segunda película. Pasaron desde Chris Cornell, más cerca en el tiempo, Jack White, Tom Jones, Duran Duran. Duran Duran, Madonna, unas cosas hermosas. Tenía algo de la que te hicieran hacer la canción de Bond, que era como similar a ir a almorzar a lo de Mirtha, ¿no? Sí, sí, era como una cosa de triunfo bastante interesante. Tan no sé así, que lo sigue teniendo. Claro, tan así que los artistas acercaban sus canciones sin que los llamaran para decir, che, sé que están preparando. Claro, sé que están preparando tal película. Estuve pensando en Bond. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No todos eran aprobados. Algunos eran rechazados. Eran, no, esto es una inmundicia. Este ya se nota de quién es. Este es Alice Cooper haciendo The Man with the Golden Gun, se llama el tema. El hombre del revólver de oro, 1974 era la película. Venían de una onda, habían cambiado de Bond. En la película anterior habían puesto un tema de Paul McCartney, Live and Let Die, muy súper conocido, con Wings. Entonces dijeron, esta cosa rockerita va. Entonces dijeron, bueno, probemos escuchar el de Alice Cooper, que resultó ser esto. Que no está bueno. No está tan bueno. No, dijeron, es un gran tema. No nos cabe ni ahí, Alice. Te mandamos un abrazo. Nos vamos a seguir haciendo los boludos. ¿Con qué? ¿Cuánto que empezó esta columna? Mucho. Habían cambiado de Bond. Roger Moore. Sí. El Silvio Soldán de los Bond. Sí, exacto. ¿De verdad lo vamos a seguir ignorando o vamos a hablar mal? No, te lo dejamos a vos, es lo que te hace feliz. Capo, yo una vez le hice una nota para Caiga y el subtítulo era Mi nombre es Soldán, Silvio Soldán. Qué genio. Bueno, le dijeron, no, te mandamos un abrazo, Alice, volvete para tu casa. Eligieron a una minita, Lulú, que hizo una canción un poco más cachondita. Y ahí quedó la historia. Después, otro que tiene un tema rechazado de Bond es un señor que vestía todo de negro, que después, ya de muertito, tuvo una película que lo hizo muy famoso, Johnny Cash. ¿No? ¿En serio? ¿Johnny Cash hizo tema para Bond? Hizo para Operación Trueno de 1965, Thunderbolt. A ver. Para esto da Texas, no te puede darse. Es muy yankee, pero está buenísimo. Pasa que amamos un poco a Cash, ¿no? Sí. Bueno, lo tenemos, maestro. Me lo imagino más aún corriendo por el fardo de pasto. El fardo de pasto no podés ni imaginártelo con esta repea con el llanero solitario. Le ganó Tom Jones, que en esa época estaba súper a pleno, era todo sensual, cachengue, las señoras lo amaban. Muy bueno, igual, ¿eh? Sí, sí, tiene su magia. No es nada Bond, pero tiene su encanto. ¿No? Sí. Bien. Avanzamos. Dale. Siguiendo con esto de poner al que estaba de moda, probarlo, a ver si pegaba o no, en 1981 agarraron a Blondie y lo llamaron y le dijeron, che, Debbie Harry, cántate algo solo para sus ojos, For Your Eyes Only. La mina y su banda, Blondie, grabaron este tema. Pero ¿qué pasó? Hubo un temita no se pusieron de acuerdo con cositas, con no me acuerdo si era por plata, era cositas. Sí, guita, era plata. Gilada. Era cuestiones de plata y dijeron, no, nos vamos con Durán Durán. Y ahí quedó este tema. Igual, de Durán Durán igual. Qué lindo lo cantás. Ese tema era buenísimo, no sé la letra. Ahora lo puedo. Salió el de Hunter. Bien, y el último. Para cerrar, tenemos uno de Pulp. Hubo 12 competidores ese año. Ese año estaba muy complicado. Era para El Mañana Nunca Muere, Tomorrow Never Dies, con Pierce Brosnan, el Von Menemista, 1997. Uh-huh. No, la que eligieron es tremenda. Sí, ganó Sheryl Crow. O sea, terrible. Igual estaría buenísimo que la toquen el 21 de noviembre en el Luna Park. Sí, sí. Exclusiva de la Rock and Pop. Entradas a Ticket Portal o 5353-0606. Y sí, más bien. Información en fmrockandpop.com. Gracias. Muy lindo. Puedes continuar. Grabaron este tema que se llamaba Tomorrow Never Lies. Primero, después Tomorrow Never Dies. Lo cambiaron porque para que no quede igual que la canción y lo sacaron en un lado B porque les ganó Sheryl Crow, los mandó para casa. Pulp, no, andate con Harry Potter, les dijeron. Otro lado. Toda la columna de Fiorella Sargenti referida a los estrenos y a James Bond y sus historias y todo lo que viene de los 50 años de James Bond hasta aquí, la vas a encontrar en gentesexy.fm, rockandpop.com. Recién habló de canciones rechazadas. Vamos a escuchar, para cerrar esta columna, un clásico de la música de James Bond. Fiorella ya la mencionó, Wings, la banda de Paul McCartney, haciendo Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Soy Guillermo Coppola, estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir, anda al frente, es lo más lindo que existe, la conquista. Gente Sexy, en Rock and Pop.

facebook.com/gentesexy959. Again. facebook.com/gentesexy959. El Facebook de Gente Sexy. Un lugar para ser como sos. Pero no demasiado, ¿eh? Aquí estamos nuevamente, cada vez falta menos para que toque 2 minutos en Gente Sexy. Ya son las 5 de la tarde con 19 grados, te recordamos, y volviendo al clima del principio del programa, que a esta hora en la Plaza de Mayo es la convocatoria para pedir por la aparición de Alfonso Severo, el testigo, uno de los testigos clave, en el caso Mariano Ferreira. Algunas cositas para comentarte, para que sepas, no te olvides que mañana... No te olvides de que mañana vamos a regalar el par de entradas que tenemos para ver a Linkin Park. Y todos aquellos que pueden participar en el sorteo son los que postearon en nuestro muro fotos disfrazadas. Grandes disfraces hemos visto. Hemos visto grandes disfraces. Que ahora no los recuerdo todos. Con otros nos hemos conmovido y otros los hemos admirado. Sí. Había muchos. Había algunos que eran un toque eróticos. Sí. Bueno, había un medio erotiquito, ¿no? Pero otros muy logrados. Lo que esperamos y decimos, y ya lo hemos dicho, es que poner una foto sea tuya, maestro. Claro. No me pongas, porque se puede notar. No te pongas la carita, no, claro. Claro, hay algunos que se renota que no son ellos, ¿viste? Sí. Y otros que son muy originales. Muy logrados y manufacturados, artesanales algunos. Es muy lindo eso. Por lo cual celebramos con alegría. Como el novio de Ayelen que se disfrazó de Tetris. Sí. El novio de Ayelen, nuestra productora, se disfrazó de Tetris hace poco, me parece absolutamente creativo. Admirable. Y no olvidemos que lo confundieron con el 7 de 6, 7, 8. Claro, sí. Exactamente. Yo debería en algún momento subir mi foto de Mario Bros, que me he tatuado. Sí. Que me he tatuado en el pecho. Sí, estaría bueno porque esa foto. Ese disfraz también está muy bien logrado. Sí. Mira, por ejemplo, acá hay un que me copa mucho, que es una señorita, sube a nuestro Facebook dos fotos de ella con el antifaz de Gene Simmons, o sea, maquillada como Gene Simmons, y con un cartel diciendo: Gente Sexy, muero por una entrada para Linkin Park. Mirá. O sea, lo produjo, lo produjo solo para nosotros. Actitud total. Yo igual lo valoro. Mi voto se lo doy a esa chica ya. Aunque para el Tucú antifaz es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Acá hay uno que está disfrazado de desnutrido. Ah, no, es una foto mía. Bueno, no importa. No pasa nada. Bastante boludón. Sí, en instantes van a estar aquí también en el estudio los chicos de 2 minutos. Vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando con el Mosca y toda la banda. Porque es una banda que cumple 25 años. O sea que hay 3 millones de historias. Vamos a hacer una nota corta básicamente para que puedan tocar más. Claro. Si toca media hora, 2 minutos en Gente Sexy, implica que toque muchos temas, ¿no? Acabo de ver la lista de temas. No nos cuentes nada. Conmovedora lista de temas. ¿Te emocionaste? Me emocioné. Bien. ¿Y esta foto de las que están disfrazadas de Caperucita Roja, tú? Voy, George. Va como loco. Bien, en el programa... Estaría yendo tú. Sí, claro que sí. Si tenemos tiempo, vamos a jugar al álbum blanco de Gente Sexy. No te lo podemos prometer. Y no. Porque la verdad que, hay mucha música, muchas cosas para hacer. Y nos estamos preparando para el acontecimiento de este día, que es... Que toque 2 minutos en Gente Sexy. Muchísima gente mandó mails, lo cual está buenísimo. Sí. Han despertado una gran convocatoria. Y la verdad es que cada vez que ponemos 2 minutos en el programa, la pivada se copa. Sí, completamente. La pivada se copa mucho. Es de esas bandas que la pivada se copa. Hay 2 o 3. Exactamente. Y 2 minutos es una de ellas. Exactamente. Cambiando de tema, hace un ratito habíamos escuchado a Wings, la banda de Paul McCartney, interpretando Live and Let Die, y de repente, desde arriba, llegó alguien y dijo: me puse celoso. Así que vamos a ponerlo a él, a John Lennon. Lo bien que haces. En vivo, haciendo Come Together, un tema que estaba en Abbey Road. Pero que es compuesto por él, obviamente. Lennon en vivo en Gente Sexy. We'll be right back.

Entradas a la venta por sistema Tiquetes y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentina. Más info. www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, Chut y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta. Electro. Casual. O el cachengue. Perfecto bailando. Cachengue. O las dos. Una fiesta. Perfecto bailando. Electro. Cachengue. Casual. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, ver bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación previa, su venta a menores de 18 años. Cansado y aburrido de meditar, cuando todo estaba en paz y armonía. ¡Volvió el rock! ¡Volvió Kiss! El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos. Regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show. www.topshow.com.ar y en la boletería del estadio. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 28 de septiembre al 4 de octubre. Clientes Santander Río desde el 30 de septiembre al 4 de octubre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Kiss. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 28 de septiembre de 2012 hasta el 7 de noviembre de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Son las 5 y cuarto, hace 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una nota corta, básicamente porque queremos que toque mucho. Estamos con el Mosca y con Pablo, de 2 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todo el éter. Sí, gracias por haber venido. No, gracias por invitarnos. No sabe la que se metieron. Agarrate fuerte. Agarrate. Les contamos fuera de aire que cada vez que suena un tema de ustedes pasa algo muy loco. Un montón de pibes se vuelven realmente como se ponen muy felices y lo agradecen. Y no pasa con bandas que tienen convocatorias gigantescas. Digo, no sé, pasa algo muy groso con 2 minutos. No sé si ustedes lo perciben. La gente está como sorda, capaz. La gente está loca. ¿Perciben eso? Hay cierto cariño incondicional hacia 2 minutos, ¿no? Digo, en estos 25 años es una banda, sí, que hay algo, no, que no perdió, sí, y es, sí, eso. Se percibe. Y está buenísimo. Ahí es que es cuando decimos, la gente está loca. Y ustedes están de gira ahora este año, me decías, Mosca, que están, sí, girando por los 25 en, años. Abocados en lo que es el tour de los 25 años de esta banda de buenos muchachos. Y no, viajando bastante y la verdad que muy contentos. ¿Y llegar a 25? Es una bocha. ¿Vos lo pensaste eso cuando no, armaste la banda? No pensaba llegar a los 25 de su vida. No. Éramos niños precoces. Todo bien, no. Queríamos armar una banda, hacer canciones y que la gente se enamore de mi voz y todo ese tipo de cosas. Pero nunca fue nada planeado. Así fue como que se fue dando con el tiempo, ese tipo de cosas. Decir, wow. Bueno, recién mencionábamos también, fuera de aire, estábamos charlando, hablábamos del Mentes Abiertas, el compilado que tenía un montón de bandas. El Super Disparador, año, sí, 92, con los pibes de Buenos Aires Hard, con otras bandas punky, así, también del Conurbano y del Capital. Edo. Ahí no demuestra interés. Saludo para los muchachos de Existencia de Odio. Exactamente. Y así, un montón de bandas que habíamos participado en ese compilado, y ahí ya poco arrancamos con nuestro disco y ese tipo de cosas, y cada uno también de esas bandas siguen y siguieron su camino y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de ese compilado creo que son los únicos que siguieron tocando los 25, digo, todo lo que, sí, todo el tiempo, los 20 años es, del compilado. Como la película esa inglesa, 24 Hours for Party, 24 Hour Party People. Bueno, nosotros siempre presente. Pero en ese compilado también lo que sucedió fue que la banda que primero despega es 2 minutos. Después, digo, no demuestra interés, te sí, podía... No, sí, había, o sea, de estilos diferentes y no, eso fue también un quiebre, no sé si casi generacional, pero fue un legado muy, muy importante y todas las bandas algunas cayeron, otras notas siguieron, pero fue un paso muy importante dentro de la escena. ¿Qué es lo que se mantiene en dos minutos a lo largo de todos los años de trayectoria? Gran pregunta. No sabe, no contesta. No tenés idea, no tenés idea. No, pero digo, hay una coherencia artística, eso sí, seguro. Claro, seguimos así en la misma ruta, en el camino, y nos gusta lo que hacemos, nos divertimos. Y hacemos lo que queremos. ¿Vos, Pablo, ibas a decir algo? Ahora justo moriste el chabuzán. Estoy comiendo un chabuchito, un atún. Pablo, dos acotaciones más y empieza a laburar en el programa. Sí, sí, te digo. Sí. Hola, bueno. Es un acá muy... me dicen de producción. Que... Eso es un muy buen rematador. Un muy buen rematador. Hay una cosa también que es la vida del músico, que es irregular la vida del músico, ¿viste? Eso está clarísimo y que no es como la fantasía que tiene mucha gente, que es, bueno, la pegás con un tema, te escuchan y ya está, te llenaste ahí, nada que ver. Es un laburo. Bien para... tomar, claro, vos entraste ahí. No. Vendieron un buzón así. Pero bien que se divierte, ¿eh? Y sí, pero es que la esencia está por ahí, ¿no? La esencia está por ahí también, por la diversión. Es eso, nada más que eso. Bien. Vamos al parque de diversiones. Yo lo que también, una cosa que notaba, digo, en ese momento yo cuando aparece dos minutos y explota, yo era adolescente y... Dale. Tengo 34. Viste que parece de más. 34, 42, sí. ¿Qué estaba? ¿Terminando la primaria? No, estaba en segundo año. Pero vos ya tirabas, no sé, decías The Jam, por ejemplo. Claro, hay esas cosas. Sí, digo, también es eso, ¿no? De lo que te nutrís, ¿no? Sí. De las bandas que te nutrís. Igual, o sea, si vas a casa, por ejemplo, tengo una discoteca. Bueno, discoteca, que tengo la voz espejada, si no. Pero tengo de todo un poco. Hay de todo. Desde la banda así, más gay que hasta lo más extremo. Por ejemplo. Yo qué sé. ¿Quién nos comen? No sé, esos muchachos nórdicos. Son muy buenos. Eso para estar más con una chica, tomar unos copetines, copa triangular. Segundo disco, los King of Comics, ¿los tenés? Sí. Los Antojitos, así que hacen una bossa nova. Los Kings of Convenience. Los Reyes de la Conveniencia. Sí. Creo que tocaron acá, ¿no? Una vez, yo me los perdí. Sí, yo fui con estos anteojos, maestro. Había que ir con anteojos así. Ahí, y levantaste. Sí, había que irse. Sí, fui con novia. ¿Copa triangular? Sí, un traguito, sí. Bueno, sí, no, un sillón lo vi. ¿Viste con tu novia? Claro, bien. Sí, papá. Una pausa, un saludo a los que nos comen. Y pará, y del otro lado, porque recién le decías sacalo fuera de aire de las remeras que usa Calori, que son todas remeras Grincor. Sí. No, acá el muchacho tiene un arsenal de remeritas así, re potencia. Sí, ya lo tenía visto de. De la caja bola, te veo así. Sí, de Medios Locos, un programa en el que trabajaba. Exacto. Sí. Y digo, este loquito, así, mucho dibujo, todo, pum, tirando ahí unos tic. ¿Y te clavas un black metal, por ejemplo? Porque Carlos es fan del black metal. No mucho, pero he escuchado así, por otras personas que he escuchado así, bueno, haciendo. Súper extremas. Y está bueno escuchar un poco de todo, ¿no? Bueno, van a tocar aproximadamente media hora. Son aproximadamente. No, vamos a decir nada, pero. Vamos a tocar a una velocidad. La velocidad. Es lo que todos estamos esperando de dos minutos. Vamos a hacer una cosa, vamos una tanda. ¿Les parece? Así suben, se acomodan y arrancamos. Ok. Ahí va. Ahí va. Saludo a todos. Vamos arriba, la celeste. En instantes, dos minutos en vivo en Gente Sexy. Feliz cumpleaños, madre. Somos ese bajo que golpea el pecho. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. En la Casa del Rock pasan muchas cosas. Este año ya tenemos Calupe Kumatu, Los Kuyaki, Las Pelotas, Morrissey, MGMT, Arctic Monkeys, Cuarteto de Nos, Pedro Aznar, Masacre, Juanse, Gran Martel, Megadeth, No Te Va a Gustar, Babasónicos y mucho más. La Casa de Estrellas es el mismo el rock. Con él creamos de un gira. Una ovación para el señor David. La presencia sorpresiva de Juanse y Fito Páez. No, bueno, estás vos, ya estoy con vos. Acá, bueno, es un...

Malón, Deathstroke, Stone Sour, Calle 13, Gogol Bordelo, Life Party, Marky Ramone, Dos Minutos, El Otro Yo, Boom Boom Kid, La Bomba de Tiempo y mucho más. Entradas a la venta por sistema Tiquetes y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentina. Más info. www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. La Pantera Marfileña por primera vez en Argentina. Tiken Jaffa Collins. El viernes 5 de octubre, el artista emergente del reggae africano se presenta en Groove. Viernes 5 de octubre, Tiken Jaffa Collins en vivo. PalermoGroove.com. Se siente el reggae. Te invita Rock and Pop. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. 20 años. Las Manos de Filippi Crew. El sábado 6 de octubre, Las Manos de Filippi festejan sus 20 años y presentan su CD 20 años, que incluye Metete Conmigo de Las Manos de Filippi con Residente en Calle 13. No te lo pierdas. Sábado 6 de octubre, Las Manos de Filippi 20 años. Más info palermogroup.com. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Este jueves tenemos Punk en vivo en la radio. Dos Minutos llega a Rock and Pop. ¿Quién dijo que el punk no tiene leván? Dos Minutos toca en Gente Sexy. No me bajé los brazos, pendejo. Jueves 4, 16 horas. Dos Minutos en la Napolitana. Sueños y Rock and Pop, de la canción que te toma la vida. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Claro que sí, señores y señores. Lo único que voy a decir es que tenemos el lujo y el honor de tener a la banda punk más importante de los últimos 25 años aquí en Gente Sexy. Dos Minutos, nada más. Adelante, muchachos. Adelante. Muchísimas gracias. Esto no es sesiones de Ale Franco por Sony, tampoco en vivo en Abbey Road. Esto es Gente Sexy. Vampira a continuación, amigos y amigas. Mi corazón late a toda velocidad, porque hoy te paso a buscar. Queremos a cenar y después a cenar, a buscar una melacula. Yeah. La siguiente canción pertenece, amigos y amigas, a nuestro primer disco, 1994. Mala suerte, nuestro primer disco, Valentín Alsina. Pero dedicado, no en ese sentido, ¿no? Dedicado a la tachera, una gordita muy simpática que me trajo. Olivia dice que, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la señorita? Olivia. No, la tachera, ¿me dijiste algo así? La tachera. ¿A la señora, señorita o señora? Ah, tachera. No sé, no le pregunté. No sabíamos. Aya. Soy el oficial, no me diga nada, me puede levantar. Soy el oficial, no me diga nada, me puede levantar. No le tengo, no le tengo, no le tengo, no le tengo. Otra vez caíste preso y es la cuarta que va en el mes. Para colmo, sos menor que tu viejo no viene por vos. A continuación, una canción muy lejana. Sí, está bien, ahí la people ahí. Lejos estoy. Chicos, bueno. Chicas, yeah. Chicos, chicas. ¿Cuál es? Ah. Lejos estoy. Yo te cambié la lista, ahora me la cambié ahí. Ah, ¿cómo se hace? Cosa, no poder hacer poco, estar, ese es como estar en una orgía atado, esto lo que nos claro, está pasando. Está claro, lleno de gente, estamos todos así, en las redes sociales. Sí, está todo el mundo muy copado. Sí. Muchachos, muchas gracias por esto, es maravilloso. Bueno, gracias a ustedes. Sigan. La gente sexy, por favor. No, gracias no, a ustedes. Las sesiones de Alejandro Franco y Heavy Road. Hermoso. En vivo, no, gente sexy. Gente sexy. Nos queda un ratito todavía, así que hasta Rock and Close tenemos tiempo. Bueno, metan 10, 20, 30, las que, la que entren. Va a ser una bonita canción que se llama Amor Suicida, entonces. Encontrar querés hacer malabares? Malabares con... Hoy nación, podemos hacer una bonita canción de amor que se llama Barricada Policial. Me parece muy bien. Ídolo, mi dolor. Dos minutos en Gente Sexy, exclusivo Rock and Pop. Te cuida, Walter. Sí, así dicen, pero no creo mucho en eso, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la historia? Aeropuerto. ¿Para qué hacemos la lista? Eso le... La estamos cambiando, ¿eh? Thank you. El 112 pasa por acá cerca, ¿no? Me comentaron. Entonces vamos a hacer una canción que identifica dónde fue el embrión de la banda y todo eso, que queda como para allá. Valentina Alsina. Para los pibes, para la muchachada, me dice el Dayo. Por allá. Aguanta el verde, como siempre, aguanta el verde. Llévenos a todos, puto. Los veo pronto, amiguitos. Yo también, sube la ciudad y un barrio de vecinos cantando y arrabal, ya se otro de mí. Lo que está sucediendo en las redes sociales, están todos muy copados con esto. Nosotros estamos llegando al final del programa. La verdad que estamos todos muy contentos realmente. ¿Estás contento, Medina? Estamos felices, felices. Gracias. Vamos a calcular esta noche. Che, tenemos cinco minutos antes de que llegue Rock and Close. 5 minutos, son 14 temas y un poquito más. Metan todo lo que puedan. Gracias a todos los que vinieron, a los oyentes que vinieron también. Loco, un aplauso para ellos. Está del otro lado de la pecera. Sí. Y a los que están disfrutando. Gente sexy, a la gente sexy y a la gente que no es sexy también. Bueno, para nosotros, claro que sí. Dale, más o menos. ¿Cuánto rock esa panza, Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ahí está, ahí se ve. Bueno, ahí va. metemos un par más. Dale. ¿Eh? Sí, dale, yo creo que. Uno que empieza así, ¿no? Exclusivo Rock and Roll. We'll be right back. rockandpop.com. Sexy, y bueno, nos queremos despedir con un tema llamado Dos Minutos, amigos. Después de anunciar la suspensión de la supervisión de la tarjeta SUBE, el gobierno canceló el contrato para supervisar el boleto electrónico, según afirmaron. El requerimiento realizado por el gobierno a las empresas que integran la Unión Transitoria de Empresas fue insatisfactorio. Volvió a suspenderse la sesión que debía definir las ternas para 5 juzgados. La oposición y el oficialismo no lograron un acuerdo en el Consejo de la Magistratura para iniciar el plenario. Estaba previsto que se designaran candidatos para juzgado federal. El presidente venezolano Hugo Chávez realizó el último acto de campaña en la Avenida Bolívar, en la capital, antes de las elecciones que se realizarán el próximo domingo. Bajo la lluvia, cantó y lanzó consignas a favor de la juventud y las Fuerzas Armadas.